Muy buenas, atractor. Bienvenido a la 61ª reflexión. Tenemos una reflexión, espero que breve, espero no enredarme demasiado. Pero bueno, Jorge nos dice, nos hace un comentario a la reflexión 52ª. Y nos dice... yo también me gustaría añadir que el compañero que hizo la pregunta, que la reflexión iba sobre si no deberíamos de utilizar la energía, toda esta energía que tenemos sobrante, en lugar de en conocer mujeres, en mejorarnos a nosotros mismos, ¿vale? Hizo la pregunta, también te pregunta si debería usar la energía que utiliza en conocer mujeres en invertirla en hacer actividades y volverse más exciting a la larga. Jejeje, ¿qué opinas? Bueno. Me he equivocado. Lo que quería decir, la reflexión era que él trabajaba y hacía toda su vida, pero no se sentía merecedor de... o sea, no se sentía que era alguien merecedor de que las mujeres se sintieran atraídas por él, ¿vale? Esta era la reflexión, venía por ahí. Te recomiendo, te invito a que la veas si no la has visto. Es la 52ª. Y aquí dice... ¿Y si esa energía invertida en conocer mujeres no la utilizas para invertirla en ti? En mejorarte a ti, ¿no? En hacerte más exciting. Claro, y esto yo te digo, te hago la siguiente pregunta, Jorge. ¿Conocer mujeres, interactuar con ellas y aprender esa habilidad de entenderlas, impresionarlas o hacerlas que disfruten mucho contigo y que deseen sexo y lo que surja contigo, no es una forma de crecer? ¿No es una forma de potenciarte a ti mismo? Fíjate que es como ¿qué es mejor, vale, para ser un buen jugador de fútbol? Coger la pelota, hacer toques y aprender a que no toque el suelo, tiros a puerta, ir al gimnasio, hacer flexiones, hacer sentadillas, o sea, ponerte físicamente tal y tener cierto control del balón, o entrenar con gente, jugar partidos de fútbol. Fíjate que son complementarios y está muy bien. Si tú haces toques de balón, tiras a puerta, haces zigzags con un cono, en fin, si aprendes a familiarizarte con el balón tú solo y además vas al gimnasio y haces sentadillas, flexiones, en fin, cardio, sabes a correr para tener más... O sea, si te mejoras tú físicamente y mejoras el control con el balón, vas a ser mejor en el campo de fútbol, por supuesto. Pero si nunca entras al campo de fútbol, en realidad no te sirve para nada todo lo que estás haciendo. Bueno, no te sirve para nada, te sirve para ponerte en forma y quizás si te gusta divertirte y puede ser un deporte que hagas tú solo muy a gusto. Puedes chutar a la pared y que te vuelva la pelota y jugar con la pelota tú solo, en fin, como poderse. Pero ¿hasta qué punto es estimulante también hacer todo eso por hacerlo? Por decir, el día que corra 4 minutos el kilómetro o coja 30 kilómetros por hora de velocidad punta o pueda disparar a la parte de la portería que yo quiera a balón parado. O sea, el día que todo esto se dé, jugaré al fútbol. ¿No es un poco ridículo? Es más, ¿y si no haces nada de eso? O sea, ni practicas con conos, ni vas al gimnasio, nada, ni sales a correr tú, tal. Pero 2 o 3 veces por semana juegas un partido de fútbol. Sin táctica, sin entrenamiento, nada. Tú vas ahí, te vas con tus colegas, hacéis 2 equipos, ponéis el balón y os ponéis a jugar. ¿Qué probabilidades tienes de mejorar más en el fútbol? ¿Jugando partiditos ahí, o sea, amistosos con tus colegas y tal? ¿O apuntándote a una liga de estas de instituto, lo que sea, y hacer los partidos y demás? ¿O entrenando solo? O sea, ¿jugando solo o entrenando solo? Yo creo que tienes mucho más futuro solo jugando, solo pasándote con tus colegas, apuntándote a una liga, y aunque no entrenes y aunque no te pongas físicamente tal, solo la experiencia que te da estar ahí, tocar el balón, que te quiten el balón, ver la gente, o sea, ver cómo se mueve la gente, cómo funciona un, un partido de fútbol, dónde creas más peligro, dónde te sientes más cómodo. En fin, dentro de todas esas opciones, es más fácil o te va a dar resultados más a corto plazo si te pones a directamente a jugar, ¿vale? En este caso sería ponerte a conocer chicas directamente. Ahora bien, ¿quieres maximizar los resultados? ¿Quieres ser mucho más bueno? ¿Quieres realmente subir de categoría? ¿Te gustaría ser profesional y ganarte la vida en el fútbol? Pues no te queda otra. Vas a tener que practicar entrenamiento de balón, regates, tiros a puerta, saques de falta, fuera de juego, trabajo en equipo. Vas a tener que quedar con amigos, o sea, con el equipo para practicar cosas. Vas a tener que hacer ejercicio físico, correr, saltar, empujar, ir al gimnasio, en fin. Vas a tener que hacerte un atleta, ¿vale? Ahí ya tenemos que mejorar físicamente un montón porque todo eso que saquemos va a ser transferible al partido de fútbol y por eso lo hacen también los profesionales. Es decir, está bien que mejores tú tu vida personal, que aprendas a leer, escribir, a expresarte, en fin, que desarrolles habilidades sociales, pero todo esto si luego no lo transmites al campo, si luego no te vas a practicar, si luego no hablas con mujeres, si luego no haces estas cosas en el mundo real, pues no sirve de nada. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Entrenar en el gimnasio, ponerte cachas y practicar con el balón tú solo? ¿O jugar al fútbol directamente partidos? Yo creo que es mejor jugar partidos. Creo que ahí es que ahí primero te vas a divertir más, vas a conocerte mejor, vas a meterte en la piel del partido de fútbol y ahí vas a descubrir realmente cuáles son tus carencias. Igual dices, jolín, qué malo soy regateando. ¿Vale? Entonces, no puedo regatear, enseguida tengo que hacer pases, los pases no se me dan mal, luego tiro a puerta bastante bien, tal. Pues bueno, ya sabes que tienes carencias de regateo. Pues ahora vamos a probar con conos, vamos a quedar, o sea, varios amigos y vamos a jugar a regatearnos entre todos todo el rato, en fin. Voy a quedar con algún amigo que sepa regatear de puta madre y que me diga cuatro trucos que estoy, cuatro cosas que estoy haciendo mal, pues el balón lo tiene demasiado separado del pie. Entonces se te va tanto que es muy fácil que te lo quiten. O no proteges el balón bien con el cuerpo, lo que sea, pero te va a dar ciertas nociones que te van a servir. Quizá no acabes regateando como él de bien, pero de repente ya con el balón es más difícil quitártelo. Tienes la capacidad de poder regatear a alguien. Igual te dice, mira, una forma de regatear muy fácil es por velocidad. Haces el gesto que te vas para la derecha, el otro te da y se lo lanza para la izquierda. Y entonces haces un tal, lo que sea. Pero de repente aprendes de alguien algo que sí que realmente tienes carencia y es el eslabón más débil de tus habilidades. Pero si no estás ahí, no te pones en ello, ¿cómo lo vas a descubrir? Por ciencia infusa. Igual lo más normal que vas a hacer cuando entrenes por tu cuenta, que digas, no, no, voy a entrenar y me voy a poner ahí, voy a ser el mejor para cuando entre un partido de fútbol. Lo más normal es que descubras inconscientemente qué cosas se te dan mejor, igual se te da mejor disparar, igual se te da mejor lo que sea, y vas a hacer mucho eso porque se te da muy bien y te gusta mucho y te ves que lo sabes hacer. Pero luego cuando llegues al campo de fútbol, eso lo vas a hacer, incluso mejor de lo que lo hacías, por supuesto, pero cuando llegues al partido vas a ver que las carencias siguen siendo igual de carentes. Incluso puede que más, porque hay una diferencia muy grande entre lo bien que chutas y lo bien que pasas con respecto a lo bien que controlas un balón cuando te llega o lo bien que regateas, ¿sabes? O la paciencia que tienes para aguantar la posición o lo que sea, ¿vale? Entonces, es ideal exponerte en el campo, ponerte realmente a prueba para saber qué es lo que necesitas potenciar luego fuera del campo, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que te haya ayudado bastante. Y lo que siempre digo, mucho ánimo, entrando en el campo de fútbol, más energía, porque la vas a necesitar para poder correr los 90 minutos. Y ya sabes, de los resultados no necesarios de tus decisiones, ya sea que tires mala puerta, hagas malos pases, en fin, no cubras bien, eso sí, que saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.